El Día de la Tierra se acerca y para esto traemos para ti datos sobre reciclaje. Queremos comenzar diciendo que un humano promedio produce cerca de 500 kilogramos de basura al año. Muchos de estos son recursos naturales desperdiciados. Es por esto que separar la basura es una buena alternativa. Pero ojo, dividirla en orgánico e inorgánico no tiene mucho sentido, ya que no todo lo inorgánico es reciclable y no todo lo orgánico es compostable. Por esto, la correcta separación básica para aprovechar todos los materiales debe ser exclusivamente reciclable y no reciclable. Por ejemplo, no todo el cartón, las latas de aluminio de atún y verduras, unicel, empaques de golosinas y papel aluminio pueden ser reciclados debido a los componentes químicos que tienen en su recubrimiento. No obstante, sí pueden ser reutilizados en manualidades y construcción de artículos para el hogar. Por otra parte, las servilletas no pueden ser recicladas debido a que se tiene que separar la materia orgánica que contiene de la inorgánica. Hay que recordar que la tierra es de todos y la basura también te afecta a ti. Otra de las acciones que favorece al ambiente y que no tomamos en cuenta es la implementación de la flora nativa en nuestros jardines, debido a que no necesitan cuidados adicionales que alteren el ecosistema original. Si quieres conocer más sobre ellas, visita nuestro blog abrazoverde.tumblr.com. Estos datos fueron proporcionados por Waste Lab. Si quieres conocer más de ellos y de las acciones que están llevando a cabo en la ciudad, no olvides asistir a Día de la Tierra Festival Tijuana, que se llevará a cabo el día 23 de abril en Zona Centro.